Bienvenidos a otra edición del Cerco. Hoy estamos acompañados de dos compañeros. Tenemos a Hormiga Roja. Bienvenido, Hormiga Roja. Muy buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, Bisonte. Bienvenido, Isildur. ¿Qué tal estás? Buenas noches a todos y buenas noches al Bisonte. Isildur se está liando un poco un cigarro. Estoy liado. Practicando el arte. Vamos a continuar con un tema de electrónica soft. Un personaje calvo que se llamaba Moby, si lo conocéis. No tengo el gusto. ¿Tú, Isildur? No, gracias. Es muy querido por vuestro amigo el mandallonés este, el zorro que llamáis. ¿El zorro? Sí. Persona y mejor animal. Lo he puesto pensando en que, bueno, lo conoceríais por el zorro de Mandallona, pero... No tenéis el placer, ¿no? Le preguntaré. Y que me enseñe un poco algún tema suyo bastante potente ahí, de esos que tenían furia. Vamos a contar una curiosidad sobre Moby. Moby Porcelain es la canción que va a sonar. Moby se llama así, es su nombre artístico en honor a su bisabuelo, porque su bisabuelo fue el escritor de Moby Dick. Anda. Sí, su bisabuelo es el escritor de Moby Dick, por eso se puso el Moby como nombre artístico. Os dejamos con Moby y su Porcelain. ¿Pero y soñaba con la ballena o no se sabe? No lo sé, a lo mejor se echaba contra sí mismo. Se ligaba a las bañeras, era zoofílico, no lo sé, puede ser. Os dejamos con Moby Porcelain. Dale, mecha. Ahí estaba Moby y su Porcelain, uno de sus temas más famosos con In This World. ¿Qué os ha parecido Moby? ¿Os ha recordado a alguien o algo? La verdad es que es un temazo, sí. Es un temazorro. Me han comentado mis colegas de Jumanji que Zorro, cuando se emborracha, pues la ponía allí unas 30 veces por noche en la peña. En la peña que se llamaba y se llama Síndrome de Diógenes, pero que ahora es el piso de arriba. Diógenes es una de las influencias del movimiento nihilista, de los filósofos nihilistas, de la escuela cínica, ¿no? Como Bisonte. Como el Bisonte. Como tú, Bisonte. Pero también, hablando de géneros musicales, podríamos hablar del grunge y, por tanto, de los grunchos. La mejor peña, sin duda, de Mandayona. Pero no vamos a poner grunge y vamos a poner a Los Bravos y su Trapped. ¿Qué puede decirnos usted de Los Bravos y Isildur? Bueno, Los Bravos son tanto el gran genio como el gran desconocido del pop rock español. Siempre han sido considerados una one hit band, ¿no? Una banda de solo conocida por Black is Black, cuando es una de las mejores bandas que hemos tenido nunca en la historia. Y Isildur se trae bien preparado su papel. Sin duda, claro. Siempre. Sí, sí. Isildur, como estudiante de historia no me queda más remedio, pero es así. Bueno, Trap es uno de los grandes temas un poco desconocidos de esta gran banda española, ¿no? De año 67, sello Columbia. ¿Por qué usted mete? Pero bueno, pocas bandas tenemos tan internacionales y que por eso han triunfado tampoco, ¿no? Porque como somos tan paletos, gracias a Dios, y benditos seamos los paletos, pero por eso nunca tuvieron éxito temas como este, ¿no? Como Trapped, de esta gran banda como son Los Bravos, con Michael Kennedy al frente. ¿De dónde era oriundo? Porque yo iba a decir natural, pero en el cerco nos encanta la palabra oriundo. La palabra sí. Oriundo, eso es. Programa. ¿De dónde era oriundo el frontman de Los Bravos? Oriundo, bueno, como grupo es complicado. El vocalista era de Berlín, alemán. De ahí su magnífico inglés, que en los años 60 no podríamos haber pedido a nadie en España. Ahora, solo era alemán el vocalista, el resto era un grupo de Mallorca, nacido de una banda de Madrid, llamada Los Sonors. Hostia, ahí está la conexión germano-balear, ¿no? Porque a los alemanes... Eso es, ya... A veranear, a cogerse el moco a Mallorca. Tristemente lo consiguieron una provincia ahora, la suya. Una conquista más. Otra conquista más, bueno, han conquistado... Europa, bueno, ha conseguido. Merkel ha conseguido el sueño de un bigotudo sin pegar un tiro, claro. Los Bravos, me parece magnífica lección la que has hecho de este trap. No sé si es trap, trapped. Es que como buen palero. Trap diría yo, como dicen en la canción, si no trapped. Trap o trap. Trapped aquí para los trap castellanos, como lo diríamos. Como el estilo de música. Seguro que Jamón se está tirando los pelos ahora por la pronunciación, pero bueno. Nos está esperando con un fusil en casa. Bueno, vamos a continuar con Los Bravos y esta magnífica elección de Isildur, que no es otra que trap. Elección, sí. Elección. Erección. Erección. Ah, elección. La erección es continua. Ah, vale. Os dejamos con Los Bravos. In the prison of love, that's where I'm trapped. In the prison of love, and I've got no chance of escaping. Oh, how my heart is slowly breaking. How everything I do for you. But you don't care, it's as if I'm not there. Trapped. In the prison of love, that's where I'm trapped. In the prison of love, just like a door. No chance of solving this tangled mystery. It's killing me. You just don't care. It's as if I'm not there. Trapped in the prison. prison of law, that's where I'm trapped. In the prison of law, I seem to spend my life just crying. And all the time I'm slowly dying. Of every day I see you hurting me. You just don't care, it's as if I'm not there. Ahí estaban los Bravos con su Threat. Hemos hablado de dónde era oriundo su vocalista. Isildur nos ha informado que de Berlín, pero quiero que seas más riguroso y que me digas de qué parte del muro era, si lo sabes, por supuesto. Si pues, no, invéntatelo. Por supuesto, y obviamente que no lo sé. No tengo ni la más remota idea. Bueno, claro, estamos hablando del año 67, el muro aún le quedan muchos años y no tengo ni la más remota idea, solo sé que en cuanto pudo se fue a Mallorca a vivir, y a que vivía en Mallorca cuando este grupo se creó. Bueno, ¿qué elegimos, Berlín Occidental o la RDA? Elegimos que creo que le toca una buena canción y un buen temazo del Néstor, porque es lo que nos toca, y con el Néstor quiero decir La Hormiga Roja. Sin el artículo, por favor. Hormiga Roja, muy bien, me encanta su rigurosidad, Hormiga Roja. Las cosas por su nombre. Las cosas. Hombre, si somos paletos podemos decirlo. Culpa mía por paleto. No, como somos paletos se puede decirlo. Somos paletos y como estamos orgullosos de ser paletos, somos unos necios. Y de la campiña, de la cabana sagradas, hay que decirlo todo. Sin duda. Para sin nosotros, duda. Cabana es sagrada. Bueno, desde aquí. Ahora van a sonar, por supuesto, un saludo, que por cierto el equipo de fútbol se juega el ascenso este fin de semana contra el Cifontino. Este sábado a las 8 tenemos un ascenso importante. Yo me lo pierdo, tío, me lo pierdo porque me voy a Dublín a ver a mi colega Javi, que está allí. Y a darle un pedazo de abrazo como bien se merece él. Sabemos que Javi lo vivirá como el primero. Va a ser como la última visita que hicisteis a Dublín. No sé si tú estuviste por allí. Estuve. Y va a ser más corta. No sé si igual de intensa, pero más. Me has dicho que estaban llenos de vidrio los garitos, ¿no? Mucha música por allí. Bueno, el Cifontino, que no es otro equipo que el equipo natural de Cifuentes, el equipo oriundo de Cifuentes. Preciosa ciudad de Cifuentes, oriundo un pórtico donde podemos ver todos los pecados capitales en un pórtico, preciosa ciudad. Especialmente el Poblado y el Sinfre, claro. Bisonte, no me la juegues, ¿eh? No, tranquilo, hombre. Este programa, en vez de cerco, va a ser el oriundo. Bueno, el próximo corte que ha elegido Hormiga Roja, que no es otro de Crosby, Stills and Nash. Eso es. Es Marrakech Express. ¿Por qué has elegido esta canción? O bueno, pues no nos expliques el porqué, si quieres simplemente habla de ella y ya está. Bueno, te lo digo, Marrakech Express es una canción bastante animada de Crosby, Stills and Nash, de su álbum homónimo de 1969. Y bueno, le he puesto porque mañana viene Graham Nash aquí a tocar a Madrid, al Teatro Nuevo Apolo. Me robaron las entradas, así que hablé con la mujercilla de ahí del teatro, Sara, muy simpática. Y bueno, vamos a intentar entrar mi colega Víctor y yo con mi DNI y a ver qué pasa. Pues esperemos que consigáis entrar y que podáis contarnos en algún futuro en el cerco cómo fue ese concierto de Nash. Os dejamos con Crosby, Stills and Nash y su Marrakech Express. Through the sunset in your eyes, traveling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall. American ladies 5 foot tall and blue, sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? You know we're riding on the Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh, all on board the train. All on board the train. I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Casablanca going south, blowing smoke rings from the corners of my mouth. Gold cups hang in the air, Charlie Cobra's in the square. Stripes your leathers we can wear at home. Well, let me hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board the train. All on board the train. All on board. Ahí estaba Crosville, Stills & Nash con su Marrakesh Express. ¿Algo que contarnos sobre esta canción? ¿Algo que añadir? Bueno, más que sobre Hormiga Roja. Más que sobre la canción, sobre el grupo. Graham Nash, la habéis podido escuchar en la voz aguda, porque es el tenor del grupo. Y bueno, antes solía tocar con David Crosby, pero discutieron y bueno. Ahora viene Graham Nash mañana a tocar con Shane Fontaine como guitarrista. ¿Qué fue? ¿Un mal pedo? ¿Eh? ¿Un mal pedo fue la discusión? ¿O? No sé, dice que es bastante prepotente, que le pone siempre malas caras y bueno, yo qué sé. No he leído mucho más sobre el tema, la verdad. Bueno, como no somos un programa del corazón, vamos a continuar con los Jarvis y Evil Heart You, que no es... es una elección... No es una edición que... Un temazo del año 65 que no nos podemos perder. Gracias a nuestro amigo Isildur. Pues, por cierto, en los Jarvis no tocó Eric Clapton. Por supuesto. Ya. Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. Tres de los Jimmy más Page. Grandes guitarristas de la historia de muchos géneros en un mismo grupo. Bueno, ¿qué más puedes contarnos? ¿Qué más quieres añadir de los Jarvis y esta canción que has elegido para que suene en el cerco, Isildur? Esta canción es de un, si no el más, de los más importantes grupos de los que adaptaron el rhythm and blues americano, ¿no? A la escena inglesa en los años 60. No solo eso, fueron de los primeros y claro, han dado a luz a grandes de los músicos de esta historia. O sea, tenemos a Jeff Beck, Jimmy Page, por supuesto Eric Clapton, el grande, que sé que a mi amigo Néstor le encanta, sí. Que no está aquí, pero vamos, Hormiga Roja estoy seguro que le encanta también. Hormiga Roja, bueno, buen capote, se nota que te gustan los toros, Isildur. Hormiga Roja aquí con el micrófono rojo conoce bien a ese tal Néstor del que habla Isildur. Y sí, la verdad es que es un gran fan de Eric Clapton y bueno, tiene la espina clavada de que no le ha podido ver en directo aún. Siempre miramos un amigo y yo que esperemos venga al programa dentro de poco a hablarnos un poco de su música, el estilo que le gusta, que es el blues. Y bueno, siempre miramos vuelos a Londres y demás porque suele tocar Eric en el Royal Albert Hall, but no hay dinero suficiente, tío. It's not possible. Os dejamos con los Jarvis y su Evil Heart You. The Jarvis. Estaban los Yardbirds con su Evil Heart. No sé si tocaba Eric Clapton en esta época o no. Hormiga Roja o Isildur pueden. Isildur puede responderte mejor. Yo creo que Eric Clapton sobre esto. No hacía poco. Bueno, aunque Hormiga Roja, como le conozco desde hace años, sé perfectamente que puede contarte mucho más de Eric Clapton que yo. En esta época ya no tocaban los Yardbirds. Estaba la guitarra a las manos de Jeff Beck y como nuevo bajista acababa de llegar Jimmy Page, dos grandes entonces desconocidos en este grupo de los Yardbirds, que bueno, Yardbirds hace referencia a lo que habéis contado en otros programas de la generación Beat que habéis estado hablando. Muchísimas gracias por escuchar El Cerco, Isildur. Somos fieles seguidores. Hace referencia a la generación Beat. Pero es verdad, sí, los Yardbirds, este nombre, este gran grupo del rock y el rhythm and blues británico, lo pusieron en nombre a esos vagabundos que viajaban en los trenes, que eran llamados en Estados Unidos los Yardbirds. Me encanta. Era una típica de yarda. Yarda, los pájaros de yarda, imagino. No lo tengo claro, pero vamos, es un esto de la novela de Kerouac. Pégate el micrófono, por favor. La novela de Kerouac de El Camino, On the Road. Qué culto es Isildur, macho. Qué cultivado. Novela con la que empezamos este programa empezó leyendo un fragmento de esa novela. Correcto. Pues es una de las pocas novelas que he tenido suerte de leerme. Jack Kerouac, yo digo Jack Kerouac, no sé si está bien dicho o no. Jack Kerouac, bueno, no sé cómo seguirá realmente, pero sí, Jack Kerouac. Ni lo sabemos ni nos importa porque somos unos paletos. Ya. Buenos paletos. Unos zafios. Y unos necios. Zafios y necios, todo. Lechuguinos incluso. Nosotros podemos ser lo que queramos. Bueno, creo que vamos a continuar con otro zafio y otro necio, que no es otro que el grandísimo Neil Young, que también es una persona a la que va a ver usted en directo, Hormiga Roja. Sobre todo es una persona. Eso sobre todo. Y luego, incluso persiana. Puede ser. No, esto no lo sé yo. Si no es está persiana. Confirmado que es no persiana. No está confirmado. Y bueno, sí, también lo veré, bueno, como creo que prácticamente todo el mundo sabe. El próximo fin de semana es el Mad Cool Festival, este que hacen ahora en Madrid. Y bueno, como cabeza tocan The Who, sí. Yo no tengo opinión al respecto porque no suelo escuchar a The Who, la verdad. Y bueno, yo solo puedo ir el sábado. También solo me interesa ir el sábado, la verdad, porque al único que quiero ver es a Neil Young. Y luego a otra banda que se llama Ben Miller Band, que a raíz de ver el cartel les escuché y también me gustan bastante. Hacen así tipo un country blues rapidillo americano, bastante música americana. Y bueno, ¿qué contarte de Neil Young? También tocó era un habitual en los conciertos de Crosby, Stills and Nash, que los hemos escuchado antes. La canción que vamos a escuchar es Heart of Gold y viene, bueno, es una canción del disco de Harvest que se grabó en 1972 y bueno, esta canción pues la grabó un año antes, ¿no? En Nashville. Antes de que suene Neil Young, quería hacerle una pregunta, ya que han salido a la palestra los Who, The Who, al buen Mod, y Sildur, como buen Mod, se echa las manos a la cabeza. ¿Qué tiene que contarnos usted de los Mods? Los Mods y Sildur. Es uno de los últimos Mods vivo, y Sildur. Hoy en día es complicado llevar etiquetas. Y más complicado es si hablamos de una etiqueta que es de las primeras que surge en los años 60, muchas décadas antes de que yo naciera. Evidentemente es una música y sobre todo un estilo de vida que llevo en el corazón. Paradójicamente he llevado más la música al principio de mis tiempos y cuando he abandonado un poco lo que se vendría llamando y llamamos nosotros la escena, he seguido más el estilo de vida, aunque fuera con otra música, es decir, el total life, si hace falta morir por una noche. Esa es la vida, hemos seguido la vida de Sildur, amigos. Hemos seguido el estilo de vida de la generación Beat, el estilo de vida que se ve reflejado en esa novela que Isildur ha referenciado antes, que no es otra que En el camino, de Jack Kerouac. Vamos a continuar con Neil Young y, como bien ha dicho Hormiga Roja, su Heart of Gold. Único número uno en Estados Unidos de Neil. Ahí está. Ahí está, con todos ustedes, Heart of Gold. Searching for a heart of gold. Ahí Esteba buscando Neil Young, buscando su corazón de oro. No sé si Hormiga Roja quiere añadir algo más sobre este corte. Me parece un temazo. Y no sé, ya decir que me encanta el sonido de la armónica como instrumento, y este es mi ambiente, ¿sabes lo que te quiero decir? Un tío con la guitarra tocando la armónica. Y bueno, esta canción la versionaba un grupo amigo de hace tiempo, que luego se unió a mi andadura con mi gran colega Miguel. Este grupo se llamaba Typical Jumanji, y no son otros que nuestros amigos Jamones y Carmen. Espero verles por aquí algún día, la verdad, en el cerco. Creo que luego montaron una banda en honor al equipo del que hemos hablado, que puede ascenderlo. Efectivamente. A Primera Autonómica. Efectivamente. La División de la Gloria. Todos esperamos algún día aquí a los Sporting. Os cuento cómo fue la historia. Carmen quedó enamorado cuando nos vio tocar a Miguel y a mí de nuestra belleza musical que transmitíamos a la gente, y nos propuso formar un grupo junto al Typical Jumanji. Y bueno, nos tocamos, nuestro primer concierto fue en el Puccini, gran bar, mejor persona, y también ha sido nuestro último concierto allí, o sea, todo acabó donde empezó. Y bueno, luego nos llamó el ayuntamiento para tocar y nos dijo, ¿cómo os llamáis? No teníamos ni idea, y dijimos, de Sportings, por ejemplo, por Sporting Cabanillas, y así se quedó la cosa. De la gloria al llanto, como diría nuestro gran querido Buddy, hay un paso. De la gloria al llanto, de que suba el Sporting a Primera Autonómica, hay un paso. Y del odio al amor también hay un paso. Hemos hablado de amor, hemos hablado del amor que tienes por la armónica, de que estás enamorado de este tipo de sonoridades como la que van a sonar de Neil Young. Es. Y ahora vamos a hablar del no amor que tiene una mujer en la siguiente canción. Que no va buscando el amor, sino va buscando la felicidad en su nube. ¿Qué tiene que decirnos usted sobre esto, señor Isildur? Antes de nada, sin duda decir que si bien he podido ver a muchos grupos en directo, a ninguno como los Sportings, que me siguen apasionando día a día, que gracias a ellos tengo un amor por la música y sigo pues disfrutando como un niño cada vez que oigo sus canciones. Y no, si no las he metido es porque sabía que Hormiga Roja venía hoy con nosotros. Me voy a poner colorado. Bueno, pero no te van a ver, así que da igual. No, pero es un mentiroso, ¿eh? Es un mentiroso. No, no, eso es verdad. Y bueno, esta canción es una canción que es una versión nada más y nada menos que de los Rolling Stones, pero con letra española, a cargo de Sonia que se llama Pilar Martí, o sea, una barcelonesa. Una chica yeye olvidada, pero una de las grandes chicas yeye que han versionado a los Pretty Things, a Manfred Mann, que también tenemos canciones de ellas. Y bueno, una grande, una auténtica grande, muy olvidada. Y aquí tenemos este aquí en mi nube de ella, que es una versión de Get Off of My Cloud de los Rolling Stones. Es bastante erótico escucharte hablar, Isildur. Sí. Y verte también. Se ha afeitado, para el que no lo sepa, se ha afeitado. Hombre, siempre hemos dicho que hemos visto los partidos de fútbol en la radio, pues me ha afeitado, pues ya que iba a salir en la radio, por si me veían. Por si te veía Paco González para ficharte. La verdad es que agradezco esta lección porque es una canción que he oído mil millones de veces, quería saber de quién es, y de repente cuando lo escuché dije... Coño, Sonia, aquí en mi nube, muchas gracias, Isildur. Dale mecha. Dale mecha, tira milla, dale zapatilla, como diría el Coleta, y suena con todos vosotros, Sonia, aquí en mi nube. Dice que me haría millonaria si de su detergente yo pudiera mostrar quién en voz. adiós. Le dije, tú te puedes largar. Tú te puedes largar. Tú te puedes largar. Porque yo quiero solo estar aquí en mi nube. Por el más extraño de los sonidos. Era un astronauta que se había equivocado de camino. Y por el micrófono el despistado me preguntaba si le habían de multar si con su cápsula aquí aparcaba. Le dije, tú te puedes largar. En mi nube. Sonando está el teléfono y contesto, aló, ¿quién me llama? Una voz airada pregunta si aquí arriba nadie va a la cama. Y que ese disco infernal que por mi casa suena. Y contesto que aquí en las nubes pasa que a veces truena. Le dije, tú te puedes largar. Tú te puedes largar. Tú te puedes largar. Porque yo quiero solo estar aquí en mi nube. Tú te puedes largar. Tú te puedes largar. Pilar Martí, más conocida como Sonia, estaba allí en su nube y nosotros seguimos en la nube del cerco, en la que vamos a poner a... Se acabó la birra, tú. Vamos a poner a Muddy Waters. Muddy Waters, más conocido... Vale, vamos a poner a Muddy Waters, eso más es. Conocido por los paletos como los Muddy Waters. Los Muddy Waters. Los Moody's, incluso. Los Mods. Los Mods Water. Los Mods Water. Esta canción se la dedico especialmente a mi hermano, padre, hijo y abuelo y tataranieto Vítor Corleone, que nos está escuchando esta noche. Esto es todos. Gracias, en uno, como Jesucristo, como Dios, es, todos en uno. Este, un abrazo para ti y para el Guile. Este individuo es muchas cosas para mí. Y bueno, voy a contar un poco la historia de la canción. Yo siempre he dicho que mi canción favorita es Desolation Row de Bob Dylan, pero hay un momento en el que no es así. Y ese momento es cuando cogemos Vítor y yo en Mandayona. ¡Viva Mandayona! ¡Beba Mandayona! Mi pueblo, donde... Mandayona salvaje, muerte. Donde ojalá hubiese nacido y donde me he criado, porque yo digo siempre que me he criado en Mandayona y soy de Mandayona porque mi corazón pertenece a Mandayona. Y bueno, esto cambia cuando cogemos el coche. No, perdón. ¿Qué coche ni qué coche? Cogemos la aceituna, le decimos aceituna al campo de fútbol. Llevamos 8 litros de calimocho y paramos el coche, paramos la aceituna. En el campo de fútbol nos ponemos a ver calimocho y a escuchar blues. A los Muddy Waters, ¿no? Bueno, ¿en Mandayona es Muddy Waters o los Moody Waters? En Mandayona... Es el nivel que no tenemos en Cabanillas. Pégate al micrófono, Isildur. En Mandayona hay un nivel que no tenemos en casa. Estamos hartos de decírtelo. Y bueno, esta canción, cuando la puso por primera vez, no escuché esta versión, escuché una, si no recuerdo mal, que era de Junior Wells, pero Got My Mojo Working es ponerla en la aceituna y comenzar a desatarse la más absoluta de las locuras. Una pregunta, Hormiga Roja, entre Mandayona y Cabanillas, ¿qué elige usted? Me van a matar por lo que voy a decir, pero tengo que elegir y elijo Mandayona. Cabanillas llegó a mi... Ir bajando su micro. Cabanillas va a ir abandonando. Bisonte, te lo voy a explicar, no me cortes la línea. Elijo Mandayona porque desde que nací estoy en Mandayona, y fui a Mandayona, he pasado todas mis vacaciones y todos los buenos recuerdos de mi vida están en Mandayona desde que nací. A Cabanillas me mudé cuando ya tenía 12 años. Sí, señor. Los campiñeros somos como los vascos, nacemos donde nos sale de los cojones. Pero que Mandallonas de la Campiña también, llega hasta allí. Eso es Alcarria. Me lo dijo la Nati. El Alto Henares llega a la Campiña y más. Le voy a decir, la Nati es una embustera. Te va a pegar el coleta loca. Todos nuestros respetos a la Nati desde aquí. La Nati, muy bien, como bien dirían los paletos, la Nati. La Nati, efectivamente, es que Mandallonas así. Os dejamos a todos y a la Nati con Muddy Waters y Got My Mojo Working. Got My Teníamos al gran bluesman Muddy Waters con su Got My Mojo Working. ¿Algo más que añadir sobre este corte? Uf, estoy sudando tú. Madre mía, qué tema. Añadir solo que creo que el que toca la armónica ahí es Little Walter, que bueno, está considerado el padre de la armónica de toda la historia del blues. Estamos sudando, estamos flipando, estamos bailando. Y vamos a continuar con otra lección que tiene la letra en castellano. Me encanta esto, Isildur, que escojas cortes, canciones que contengan, bueno, pues que estén escupidas en el idioma patria del imperio. Dentro de lo en castellano. Si antes ha sido Sonia, ahora no van a ser otros que es Los Albas con su Boogaloo. ¿Qué tienes que contarnos sobre Los Albas y su Boogaloo? Bueno, este Boogaloo no puede estar mejor transcrito al castellano. Viene de los auténticos Los Cinco Musicales. Y lo que ya no podría imaginarse ningún oyente es que esto es una canción infantil. Esto es una canción infantil que de hecho ganó un concurso en Televisión Española en los años 60 como canción infantil, pero no es más que un auténtico bugulú de un grupo del pachangueo español, de los pioneros del pachangueo. Auténtico no lo que ahora llaman pachangueo, sino lo que era la pachanga auténtica de origen cubano. Y con bugulú, también cubano, de por medio, que tenemos aquí el bugulú auténtico de Los Albas. Una honrosa horterada de lo más maravilloso que ha dado nuestro suelo y nuestra gente. Bueno, no se adelante usted a las horteradas, porque luego va a sonar la horterada padre. Bisonte nos tiene guardada una sorpresa que no nos quiere decir para el final del programa. Nos tiene preocupados. Ti, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. Bueno, os dejamos con Los Albas y su bugulú. Dale mecha, dale mecha. Tira milla, dale zapatilla. El ritmo del bugulú con lo que... Ahí estaba Los Albas con su bugulú. Ha habido un error, lo hemos puesto a 33 revoluciones en vez de a 45. Coño, si iba a cortarlo, no sé para qué lo digo. También puedo cortar lo que estoy diciendo. Eran Black Sabbath versionando el bugulú. Nos la jugó al single, hijo de puta. Hay pelos en la mesa, tío. No sé si son de tu barba y si es duro. No, porque te vas a afeitar. ¿Son largos? No pueden ser míos. Parece un vello púbico. ¿Qué has hecho en esta mesa, Bisonte? Nada más que radiar lo que vivo. Has radiado bien. Bueno, vamos a continuar con el rey del... Era el rey de algo, ¿no? El rock and roll. El rey del rock and roll. Que father of the rock and roll, man. Chuck Berry, ese magnífico guitarrista que nos encanta aquí en el cerco. Le encanta el Bisonte en lista. Y no hemos elegido... Perdón, no he elegido la hormiga roja. Pero ¿por qué me dices la hormiga y no me dejas de decirte el Bisonte? Porque soy así de cínico como Diógenes. Como diría el gorila. Bueno, pues ya me podéis llamar la hormiga, venga, me da igual. La hormiga roja. Hormiga roja, perdón. Que además, por cierto, lleva el micrófono rojo en siempre, la boca. Siempre. El glande rojo. Siempre. Abierto, ese campo. Siempre bullo, cerca. Esa puntita roja que tienes en los labios. Me encanta. Háblanos sobre Chuck Berry y su Maybelline. Pues te voy a comentar por qué he puesto a Chuck Berry. He elegido a Chuck Berry porque ayer cuando salía del curro Yo en el coche, como... Bueno, yo llevo el coche de mi padre, el Honorio, porque la aceituna, tristemente, está en Cabanillas. No me la traigo a Madrid. Ese pueblo que tanto... Porque... Odias. Que no odio. Lo amo con todo mi corazón, tío, pero... Y todos a ver, más Mandayona. Es que Mandayona significa mucho más para mí. Bueno. Eres un traidor a la patria. Nunca. A ver, todo hay que decir que, por paradójico que sea, aquí el mandayonense lleva una camiseta de los hermanos Cabanillas. Que deberían mientras... sonar esta noche. Estoy recibiendo muchas peticiones de los hermanos para que pongas bisonte a los hermanos Cabanillas. A lo mejor da tiempo para sí. una cancioncilla. Ha sonado, ha sonado. Yo fui y tuve la suerte de ir al cine a verla y es un auténtico peliculón. ¿La has visto? Sí. Bueno, si Hormiga Roja dice que la ha visto y es buena, es que es buena. No se lo pierdan, esto es Frankie Valli's y The Four Seasons. And temazo the night. Del Northern Soul. Sobrepasado la hora, como hemos dicho, vamos a ir despidiéndonos. No sé si Hormiga Roja o Isildur tienen algo más que añadir. Hombre, yo sobre esta experiencia que ha sido venir al cerco, como ya te he dicho, espero... el cerco. Ah, el cerco. No sé lo que está mejor dicho, ¿no? Como aquí somos cultos y paletos. Y necios. Y necios. Como ya te... y cínicos. Como bien ya te... Y listas. Te he dicho. Y quiero volver a repetirla y si puedo venir... todos los miércoles, pues ayudarte en lo que sea, bisonte, ni lista, pues aquí voy a estar. Tenemos el fichaje galáctico. Sí, lo pongo, que... es que además no estoy aquí en Madrid bastante solo porque mis compañeros de piso me han abandonado, se han ido a su pueblo y ahí a trabajar fuera, y fuera de Madrid me refiero, y estoy bastante solo y acalorado. Y fuera del nudo de la M30, por cierto. En Laguna. Está la Casa del Jugo. Tenemos una colección de cervezas. Más de 220 tenemos. Desde aquí hacemos referencia al... Con ese eructo. Bar Chinaski, por favor, pasaros por ahí, que tienen también... Vamos a ir ahora, hoy los, ahora, los... Un saludo para... Ahora mismo nos para Toño, los acá, locutores de Ruso. El Cerco. Pero bueno, no solo un placer estar aquí con Bisonte, sino poder compartir un programa con Hormiga Roja, que... El placer, créeme, Isildur, que es que estés tú aquí esta noche, porque... Como uno de mis hermanos, es un placer... Bueno, tenemos que decir a los oyentes que Isildur y yo nos conocemos desde el Colegio María Cristina, desde en primero llegaste. Cristinas, los 5 o 6 años. Desde los 6 años, tenemos... Los 6 años. Yo tengo 24, tú 23, porque los eso haces... Eso es, correcto. Los haces en... Nos conocemos desde los 6 años. Una pregunta, ¿público, concertado, privado? Hombre, es súper público. Ah, menos mal, si, porque si no, no llego a invitaros a El Cerco. Nada, público y... o al Cerco, no sé cómo se dice. Ahora eres profesor de enseñanza pública, ya podía. ¿Sabes que ahora lo han destrozado? Lo dejaron abandonado y se ha metido gente y lo ha destrozado, pintado. Sí, lo quieren pues reformar. Estaba, tu hermano pequeño estudió allí, ¿no? Sí, pero luego ya se marchó. Y lo quieren reformar para hacer una universidad allí. Facultades y demás. Bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento para que haya un control institucional en el María Cristina, o también llamado Las Cristinas, Colegio de Guadalajara, importante e histórico. Y fuck a los de la Neja. Fuck a los de la Neja. Fuck a los de la Neja. ¿Qué tienes que decir, Bisonte? Toño Chinaski, acá el Conde Ruso, fue alumno de la Neja. Bueno, enemigo nuestro. Vamos a ir a hablar con él ahora. Al Chinaski, a ver qué pasa. A visitarle a su bar, no dejéis de visitar su bar. Si alguien tiene quejas, que vaya al Chinaski. Chinaski en Lavapiés, Madrid. No se lo pierdan. Bueno, muchas gracias de parte del Bisonte Nihilista. Perdón, de Bisonte Nihilista. me autoinsulto a Isildur. Pero porque eres un paleto. Y a Hormiga Roja, gracias a mi paletismo, porque me ha hecho ser como soy. Gracias a ti, Bisonte, por invitarnos. Gracias, a Bisonte. Al programa. Ha sido un honor. De nada. Un verdadero placer. Súper contento de que hayáis venido aquí al estudio de Radio Ela. Y si hemos hablado de horteradas como los Albas y su Bugulú, ahora vamos a poner a un artista que, como él se define, es un chulo y un macarra, pero no es un hortera. No vamos a decir quién es, porque estos dos invitados lo conocen muy bien. Ya saldrá referenciado en la lista de la música que ha sonado, pero quiero que sea una sorpresa para ellos. Os dejamos con la despedida de esta edición del Cerco. Adiós. Soleá por bulerías, navajas, imperio de la cocaína. Bloques de Libima, échame una mano prima. En la calle, sentados en sillas. El barrio parece un concesionario de bimas. Quacks, CBRs, chocs y calibras. Pitbull, pulis, galgos y presas. Iberican Stafford con malas pulgas. Iberican Stafford como putas cabras. Abrieron el cierre con una pata de cabra. Eres una cobra o una culebra. Un Iberican, un celebra. Todo el mundo quiere ingresos extra. Soy un niño robando etruscos y cuestras. El Johnny de siempre te pide una libra.